Hola compañeros y compañeras de Farco. La semana pasada nos enterábamos de un festejo por el Día del Amigo en el que habrían violado la cuarentena. El problema más grande es que en esa reunión habrían participado el fiscal general Guillermo Sancho y los jueces Miguel Bagué y Pablo Balaguer, además del ahora exfuncionario Pedro Ascurri. Al tomar conocimiento de lo ocurrido, el gobierno provincial echó al funcionario, pero nada puede hacer respecto a los jueces y fiscal, ya que estamos en una república, lo que significa división de poderes del Estado. El hecho tiene una carga simbólica en la provincia de La Pampa, muy fuerte, pues tanto jueces como fiscal son parte de quienes tienen que hacer cumplir la cuarentena a la población. Como la causa no se movía, el gobierno de la provincia de La Pampa se presentó como querellante. El primer fiscal que debía investigar se excusó por razones de amistad con los imputados. El caso recayó sobre el fiscal Torino, quien es subalterno del fiscal Sancho. El abogado de los imputados presentó el lunes 3 de agosto un escrito pidiendo la nulidad del caso o si no fuera aceptada, ofreciendo una suma de dinero en reparación a cambio de cerrar la investigación y dejar sin responsabilidad a sus clientes. Respecto a ello, el gobernador Sergio Cilioto se refirió así. Lo que normalmente se habla de las chicanas procesales son las posibilidades que tiene una persona a partir de su patrocinante de utilizar todas las herramientas que le da la ley para defenderse. Y lo están haciendo así, y todo un proceso lleva a eso. Y seguramente en su momento la justicia tomará la decisión que tiene que tomar en el marco de las responsabilidades que le asigna la Constitución, de si esta persona fueron o no culpables, si incursionaron en un delito a través de una conducta que no fue apropiada. La causa es seguida de cerca por gran parte de la sociedad y cómo se resuelva puede significar que mucha gente pierda la confianza en las instituciones y descrea de la justicia, o bien confíe en que la vara de la justicia es para todos iguales. Veremos cómo sigue. Para Informativo Farco, reportó Radio Libre 93.5 desde General Pico, La Pampa.